bestia seguida. Los ojos de la bestia. Hablemos de cine sin concesiones. Los ojos de la bestia. ¿Crees que te gusta el cine? Pues mira a la bestia a los ojos y la bestia te regresará la mirada. Los ojos de la bestia. Los ojos de la bestia. Muy buenas noches, bienvenidos a esta emisión, nueva emisión de Los Ojos de la Bestia, su programa de cine en la radio, donde hablamos justamente de cine sin concesiones. Para hacer el cuento largo corto, tenemos un lema y nuestro lema es Alejandro Escoffier. Viva la bestia, vanitate mortem, que significa larga vida a la bestia, muerte a la vanidad. Así es, así como nos escuchan, estamos llenos de energía hoy en una semana que es tan, tan ácido, tan amable con todos nosotros. Y debo agregar, lleno de energía tiene paréntesis sarcásticos alrededor, o sea, comillas sarcásticas. Así es, y también nos acompaña Iván. Bienvenido aquí a este espacio. Iván Castañeda, la nueva y tercera cabeza de la bestia. Sí, no mal piensen. Pues hoy es, como todos ustedes bien saben, estamos en octubre y es un mes que tiene una particular significación para nosotros aquí en México. Y dada pues esta, no hablemos de celebración, sino una conmemoración, 50 años del 2 de octubre y los eventos que precedieron y también sucedieron a la noche de Tlatelolco, donde el cine pues evidentemente no fue para nada ajeno. De hecho, hoy discutiremos en compañía de nuestro gran invitado del día de hoy, el maestro Mario Elguera Bolio. Mario, muy buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches, gracias por la invitación, muy bien. Pues con el mejor motivo de hablar de la primera película producida, el primer largometraje producido por la UNAM. Así es, y además, bueno, no únicamente está Mario aquí para hablarnos de esto, sino aparte, digo, no es poca cosa, sino todo lo contrario, ser uno de los maestros, grandes maestros que tenemos aquí, el privilegio de tener aquí en Mérida, Yucatán, además de ser un gran amigo de nosotros. Mentor de todos nosotros. Mentor, y bueno, yo personalmente aquí, yo pues así agarrando protagonismo, puedo apreciarme de la gran amistad de hace muchos, de muchísimos años. Y que debo decirlo también, muchos de los que conocimos siendo alumnos de él de manera formal o informal, pues conocimos mucho cine gracias a los espacios que ha tenido Mario desde muchos años y tuvimos oportunidad, muchos entre ellos, un servidor de ver hace mucho tiempo tras una película que era hasta hace algunos años inimaginable que pudiera verse de una manera tan amplia como ya merecía desde un principio, que es nada más y nada menos que El Grito, una película documental de 1968, un testimonio valiosísimo. Y tal vez estoy adelantando un poco a lo que vamos a compartir aquí en esta mesa junto con Mario Elguera. Nos pone al centro, bueno, algo que a mí se me ocurre preguntar, porque puede parecer una obviedad, pero creo que cuando sobre todo hablamos de un tema como este, no hay nada que sea lo suficientemente obvio. El Grito, como bien decías, Mario, el primer largometraje hecho por el Centro Universitario de Estudios Cinematográficos. Ante las discusiones que han habido en últimos años sobre la naturaleza, pertinencia y validez del documental como un género en sí mismo, contrapuesto acaso con la ficción, pero donde siempre queda enmarcado en el acto de la representación y representación cinematográfica, Mario, insisto, ante esta posible obviedad, ¿qué es lo que hace al Grito esta película de Leobardo López Areche? ¿Qué es lo que lo convierte en un documental? ¿Qué es lo que lo hace justamente documental? ¿Y cuál es la, digamos, la relevancia de este, pues como bien se ha dicho, este testimonio plasmado en el celuloide? Mario. Bueno, pues gracias. Buenas tardes a todos los compañeros, a Manuel Alejandro, Iván, Jorge. Hola. Muchas gracias por tus palabras. Bueno, pues el grito es un recuerdo, una memoria, no se te olvide, una película que se ha vuelto patrimonio histórico de México, porque es la otra verdad. No es la verdad de fue una tarde, haya sucedido o no, de, fue una tarde soleada, ¿no? Y el grito, pues, el 22 de julio de 1968, los alumnos, pues ya sabemos de los vocacionales y empezó el movimiento. También, ¿cómo? Déjenme leer algo aquí que estoy encontrando. Sí, será el conflicto de 1968 y se vuelve el grito testimonio fílmico más importante del movimiento. A medio siglo de este movimiento estudiantil que convulsionó a la ciudad de México, porque el país no se enteró, y poco a poco, para eso sirve el grito, pues sido la primera y única vez que los alumnos toman la universidad y quiero decir las instalaciones del juez y con cámaras muy pocas, Bolex de 100 pies, otras, todo 16 milímetros, blanco y negro, otras cámaras de 400 pies que ya digamos eran muy muy poquitas, dos creo, y se le daba a los compañeros que tenían más experiencia. Se logra hacer la otra verdad, la voz de el estudiante. En un inicio no hubo un director, y de productoras hablamos, hubo el gran, ahí sí hay que reconocer el gran incentivo del fundador del juez, maestro Manuel González Casanova, que esta toma de el CUEC, digamos, fue por estudiantes y por profesores, o sea, fue toma, digamos, es un adjetivo que ilustra el momento de agresión entre estudiantes y autoridad. Pero en el caso del CUEC, sí podría decir que Manuel González Casanova fue uno de los productores. Se sentía, dice, que no se decía la verdad. Entonces sabía que, no entendía muy bien qué pasaba, pero sí sabía que tenía que contar mi verdad, ¿no? Entonces, juntos con los estudiantes, maestros y estudiantes, pues nos fuimos. Y cada cámara era una unidad móvil en ese momento. O sea, se decidió que Leobardo López Areche ordenara el montaje a posterior. La película se pensó como una narración cronológica de los sucesos. Y había problemas en edición, porque cada quien filmaba lo que veía donde estaba. Entonces había problemas de continuidad, había problemas sobre todo de continuidad, de audio, el audio del 1968, pues universitario, pues de 5 dinero, no es equivalente a uno profesional, entonces había que sortear esos problemas. Y Leobardo, pues, por su naturaleza de casi de líder, de apostólica, ¿no? De esos que tienen mítica, que te atraen su manera de ser. Y me cuenta de una amiga, la doctora Victoria Novello, su hermanita era esposa de Leobardo, es la que se murió, la de Leobardo, o sea, se murió literalmente, se suicidó. Y una tarde me puse me quedé conversando con la señora, es decir, con la suegra de Leobardo, que conocía muy bien a Leobardo, y nos platicaba de lo conflictivo que era con su todo consigo mismo, y más, o junto con todo el movimiento bélico del 68, fue lo que lo llevó a la tumba. No cree la suegra que haya sido por el movimiento del 68, sino por el carácter de Leobardo, por su manera de ser. Pero ¿qué es el grito? Una crónica fílmica desde el punto de vista del estudiante de la clase media mexicana en 1968, que no tenía ninguna puerta, ningún oído, ninguna pantalla donde manifestar su verdad. A excepción de las publicaciones del periódico, ¿por qué? Pero que era pues se circulaba pues seguramente también Gobernación, pero en su público era universitario. Y como bien señala, era muy difícil ver el grito. Se exigía, bueno, hay toda una anécdota. Si nos ponemos, pero me gustaría hablar un poco de la película, porque esta niña, Victoria Novelo, guardó el negativo en su casa. Lo pensó dos veces y lo metió con una maleta con varias ropas y negativo, y se lo dio a una amiga. Le dijo, guárdame esto, que ya está, y te lo vengo a buscar. Y pues así se fue salvando el negativo del juez. El negativo del 3 de octubre salió en cámara por un alumno. Bueno, es un testimonio, e insisto, es un no me olvides, ¿no? Participaron todo el mundo de la primera generación, José Rovirosa, Alfredo Yoskovic, ¿quién más? Paul Leduc, Rafael Castaneo, Raúl Kanfer, los hermanos Francisco y Alberto Pojor, los cineastas yucatecos, y todo se le fue entregando, dejando en el juez el material. No se veían roches, no había manera de saber que estaba bien y que no. El grito se editaba en la madrugada y no en el juez. Se llevó una moviola a un lugar móvil, que era una semana aquí y otra allí. Y bueno, fue una especie de thriller el hecho de realizar este documental, ¿no? Oye, Mario, algo que me llama mucho la atención, que se me hace sumamente interesante y fascinante respecto a lo que estás diciendo, respecto a la manera, digamos, tan informal, tan espontánea en que la película se hizo, en cómo se organizó, en cómo se editó y todo eso, me hace pensar que en ese sentido es con tanta gente que, como tú dices, estuvo filmando diferentes cosas en diferentes momentos y luego a partir de eso tener que montar o ensamblar un documento que tuviera su propia coherencia interna. Yo creo que, y sobre todo considerando las circunstancias particularmente represivas de la época en que se hizo, no sé si estás de acuerdo conmigo, pero creo que es un milagro hasta cierto punto que la película no solamente se haya terminado y que la podamos ver hoy en día, sino que incluso todas las diferentes partes independientes correspondan a un todo no solamente coherente, sino bastante significativo y con el impacto emocional que tiene en el espectador. Y lo sé porque hace unos días la estuvimos proyectando en la Facultad de Antropología y hubo muchachos de la facultad que se quedaron impactados por no solo por las imágenes, sino por la manera en que las imágenes les hablaban a ellos de manera particular desde hace 50 años atrás. Y cómo es eso, a pesar de que son imágenes de hace 50 años, tiene una resonancia muy particular para los jóvenes que ahorita están que se han movilizado en cuanto a lo de Ayotzinapa y muchas otras causas sociales. Claro. Pues mira, estoy completamente de acuerdo. Ese todo minórico de la contrainformación se une, porque la verdad es que pues es lo que pasó y cada quien lo cuenta. Vamos, no hablamos de los oficiales, sino de los más o menos tienen un compromiso con lo real. Pues sí sucedieron cosas y se pueden ver la diferencia. Sí, porque en teoría debería ser como una sopa, como un check, y sin embargo tiene una coherencia, tiene un sentido, ¿no? Claro, la marcha de silencio, eso que mencionas, Manuel, es bien importante. ¿Cómo se conserva? Y eso parafraseando al ruso, el maestro Tarkovsky, esculpir el tiempo. Ahí nos dejan dos horas cronológicas de 68. A mí me tocó en muchos años la responsabilidad de exhibirla el 2 de octubre. De hecho, para el aniversario, que ya no me acuerdo, creo que de 30, a finales de los 90, 30, 70, 70, 70, 70, 70, 30, ahí me estuve de facultad en facultad. Inclusive hasta psicología, que Jorge Carlos está en memoria. Así es, o sea, invitamos a Mario Higuera a la Facultad de Psicología, donde se hizo esta proyección con un debate al final con el público, lo recuerdo muy bien, claro. Hace muchos ayeres. 30 años. Sí, ya no, por Dios, no me lo digan, así que me siento, bueno, en fin. Yo quiero preguntar, profesor, nos estabas platicando la anécdota de cómo escondieron los negativos, y quería preguntar el proceso después de que ya se tenía una edición del documental. ¿Cuál fue el proceso para exhibirlo después? ¿Tú te refieres en lo técnico o exhibirle que no te maten? No, exacto, eso. Lo último, sí. Ah, bueno. La película fue muy guardada. Uh-huh. Se exhibía en CEU, hay autonomía, ahí no entran, se supone que no entran, breves pero multitudinarias. O sea, no, esa película no la podía sacar de la UNAM, claro. Digamos, de territorio autónomo, porque estaba negativo. La película se salvó, eso es como señalaba muy bien Manuel, un milagro, ¿no? Y que apoya con imágenes lo mucho impreso y lo mucho dicho, es cierto. Me parece que el texto de Oriana Fallaci es así a veces, yo como que me da que pensar, pero pues es el que escogieron. Y también me gusta porque no es de plano el rollo izquierda, ¿no? Hablando con términos filosóficos marxistas, sino más bien eso ayuda, como bien señalaban, a que la película mantenga el vínculo emotivo, porque si una película cualquiera, de cualquier género, no mantiene un vínculo de afectivo con el espectador pone su reloj a ver el techo y decide si le piensa va o no, espera que se ponga mejor la película. Pero es lo que hay que mantener, ¿no? El vínculo de la atención, de la identificación, que te interesa por algo. Y por público no paraba. ¿Cuánta gente estaba esperando a cenar todavía? Según un texto de Octavio Paz, habla de... Y tenía las fuentes, pero por eso al principio me dijeron como que estaba y no estaba, porque estaba en dos lados al mismo tiempo, tratando de buscar ese texto, pero ya no lo encontré. Que había, según Octavio Paz, que tenía muy buena fuente, se supone, son 345 muertos el 2 de octubre. Esto es publicado en un diario gringo que ahorita no recuerdo, la fuente estaba en internet, pero no sé qué pasó. Pero créanme, lo leí, lo vi y ahora se los digo, 345 muertos, según Octavio Paz, y que se basa en un periódico norteamericano. Pero vamos, el grito, este 2 de octubre, un periódico local, aquí el 2 de octubre antier, publicó, se cumplen 50 años de la matanza de los estudiantes. Eso es muy corto, muy miope. Habría que decir, se cumplen 50 años de la matanza de mucha gente, de maestros, alumnos. Mi tía estaba ahí, se pudo salvar porque vio qué película estaba pasando en el cine de Tlatelolco. Se la llevaron y me decían, yo iba al cine. Y por eso soltaron. El cine te salvó. Sí, la salvó el cine. Debería vivir agradecida con el cine. Porque qué película pasaban, señora. Y también fue una agudeza, ¿no? Decir eso en ese momento. Y también fue una suerte que haya un militar que tenga oídos. Entonces, pero... Sí, hay testimonio, tengo el testimonio que me dice que no caminaba, sino nomás como flotando, te ibas, ya que te caías de un escalón al otro, todo un rollo. Hay una fuerte hipótesis que se confirma con rollos entregados a la productora Canal 6 de Julio, que la reunión, el meeting, o como lo quieran llamar, fue filmado por cuatro lados, con cámaras de 35 milímetros y con no está claro si era de la operación del guante blanco, que se me olvida el nombre, ¿verdad? El Batallón Olimpia. Ajá, exacto. ¿Perdón? El Batallón Olimpia. Exacto. O un soldado. Pero ellos fueron resguardados en donde estuvieran, sobre un edificio, sobre una iglesia, donde te guste, hasta las 7 de la mañana los dejaron ellos. Saben ustedes que Tlatelolco amaneció con muchas partes casi cubiertas de chapopote. La noche del 2 de octubre fue en Chapopotar, Tlatelolco. Eso obviamente no permitía dar huellas de nada. Claro. Al chapopote. Pero, ¿dónde están los rollos, no? Hay parte entregada al canal 6 de junio que generalmente es los soldados portándose bien, ayudando a alguna señora que corre y tirándola al suelo y poniéndose encima para primero me matan a mí. Y hay muchas cosas que faltan. También hay material Super 8 de vecinos, como si fueran personajes de Rojo Amanecer, que sacaron su camarita a filmar, ¿no? Sí, yo creo que aquí hay una... Hay varias cuestiones que están en juego aún habiendo pasado 50 años y donde cada vez han habido no solo más testimonios que poquito a poco han salido, aunque sí echamos mucho en falta la parte, digamos, audiovisual, estas filmaciones que seguramente existen por ahí y que por alguna razón que podemos imaginar muchas para que no hayan salido a la luz, que hacen falta llenar esos espacios, como cuando decía el cineasta Jean-Luc Godard, que cada vez que hay un corte, muy en su estilo, cada vez que hay un corte hay una mentira o hay una omisión. Y creo que incluso cuando me comentaba fuera del aire Manuel, que digamos que bueno, no falta quien diga después de ver el grito, que a modo de queja, que no se ve nada, entre comillas, de lo que pasó en ese momento en la plaza, en el momento de la masacre. Que es básicamente la misma crítica que mucha gente tiene con Rojo Amanecer, pero que obviamente lo omite por razones completamente diferentes. Y de otro orden, pero el chiste es que hay todavía, definitivamente, aún después de ese tiempo, muchos espacios que hay que llenar con información y justamente con esta contundencia que nos da la imagen en movimiento. Pues bien, nada más antes de ir a Mario, te podemos pedir de favor que nos aguantes un ratito porque vamos a una pausa. Y aprovecho para recordar que así como nos escuchan ahorita por el 103.9 FM aquí en la ciudad de Mérida, también pueden escuchar este programa nuevamente, ya sea descargándolo en forma de podcast en labestiapodcast.blogspot.com, así como pueden escucharlo en streaming en internet utilizando la aplicación onlineradiobox.com, tanto para iPhone como para sistema Android. Así también, si usted teclea onlineradiobox.com, puede escucharla en streaming en vivo por internet. Y haciendo un poco eco a todos estos, no solo acontecimientos y personajes tan importantes y voces que aún permanecieron y dieron fe de lo ocurrido en septiembre y octubre de 1968, existe la figura tristemente desaparecida hace un par de años de Luis González de Alba, quien tiene que publicó póstumamente Tlatelolco aquella tarde, y que fue un preso en Lecumberri, donde escribió su novela sobre Tlatelolco y sobre los hechos de 1968, los días y los años. Él también compuso, estando preso, música, y una de las piezas que compuso con una guitarra y que escribiendo la partitura con las hojas y el lápiz que tenía a la mano, escribió una, inspirado por estos hechos y otros más y la época misma, una pieza llamada Hiroshima, que lamentablemente no se ha estrenado en vivo públicamente. Existe una grabación hecha a piano y es lo que vamos a escuchar ahorita, en lo que regresamos aquí a Los Ojos de la Bestia. Después de la pausa, aquí viene nuestro corte musical y acompáñenos, quédense con nosotros aquí en esta conversación con el maestro Mario Elguera Bolio sobre El Grito. Regresamos. Hemos llegado a un intermedio.

Nuestro teléfono es el 924-9214. Radio Universidad. Impacto Universitario. La investigación académica como parte fundamental del desarrollo. Acompaña a la maestra Alma Acuña todos los martes y jueves a las 10 horas y en repetición a las 20:30 horas. Impacto Universitario en Radio Universidad, tu alternativa. Una vez más, la bestia ha despertado. Los ojos de la bestia. Los ojos de la bestia. Continúa con nosotros. Bienvenidos de vuelta aquí a Los Ojos de la Bestia, donde hablamos de cine sin concesiones, agradeciendo que Mario permanezca con nosotros, así como todos ustedes. Y antes de continuar esta conversación sobre El Grito, película mexicana documental, primer largometraje del CUEC en 1968, Manuel nos va a hacer una invitación. Exactamente, bueno, el festival de documental, justamente Ambulante, un festival ya muy famoso en México y a nivel internacional, que normalmente pues lo que hace es programar un circuito de documentales, un circuito de exhibición que se va de gira por diferentes partes del país. Y este año, a partir del lunes 22 de octubre de este mes, nuestra casa de estudios, la Universidad Autónoma de Yucatán, específicamente la Facultad de Derecho, tiene el orgullo de ser la sede oficial del circuito de exhibición documental del Festival Ambulante. Las proyecciones de los documentales se van a dar en la Facultad de Derecho, que está en el campus de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma de Yucatán, entre el 22 y el 25 de octubre. La entrada es completamente libre. Va a haber diferentes documentales. Se va a contar con la presencia del director Alberto Arnaut en por lo menos dos proyecciones. Y luego, de hecho, va a haber un diálogo con él, con registro previo en la unidad de posgrado e investigación de la Facultad de Derecho. También va a haber un programa de cortometrajes documentales en el Salón de Usos Múltiples. Y así, diferentes ofertas. Precisamente ahorita que estamos hablando del documental, si a usted le gusta el documental y quiere ver sobre todo buen documental mexicano, yo creo que no hay pierde con la programación de Ambulante, que, repito, es en la Facultad de Derecho del Campus de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma de Yucatán, del 22 al 25 de octubre. Los horarios son en la mañana. De todas maneras, la programación la puede usted ver tanto en la página oficial de Cultura Wari como en la página de Kino Wari y de Los Ojos de la Bestia. Ahí está el cartel con toda la programación. Pues bien, Mario, muchísimas gracias por permanecer con nosotros. Continuamos esta conversación y creo que, bueno, hay preguntas aquí de mis compañeros aquí en la mesa. Iván. ¿Tú? Sí. Adelante. Perdón. Habías mencionado, Mario, que Octavio Paz tiene como referencia a un diario norteamericano que tenía una cifra de 345 muertes. Sí. Lo que yo quería preguntar es, ¿cómo se tapó en ese entonces, en el 68, en los 70s igual, la cifra, o decir, en ese entonces se tenía que habían... ¿Cuántos muertos? ¿Quién los contó? ¿Perdón? ¿Quién contó los muertos? O sea, ¿cómo se averiguó? No, lo que quiero preguntar es ¿cómo tapó el gobierno, digamos, la cifra, tal vez no exacta, pero, o sea, tenían una cifra muy, muy, pues, pequeña, y además mencionaban que era un conflicto entre terroristas y los soldados? Entonces, evidentemente, ajá, hay una gran diferencia en los medios de comunicación de ese entonces y los actuales. Sin embargo, me gustaría profundizar en ¿cómo fue esto del encubrimiento? Del encubrimiento, exactamente. O sea, ¿cómo supo? No, habría que preguntarle a la fuente, ¿no? A Octavio Paz. Yo sé, lo tengo impreso, no te puedo inventarlo. Ya son 345 muertos, según el libro epílogo, algo empieza con E, de Octavio Paz. Yo preparé ese material para el programa y por eso entré no estando con ustedes. diciendo cosas automáticas, se llamaba angustiado, ¿dónde quedó esa página? La cifra me la da el libro de Octavio Goyo Paz a través de la fuente de internet de Cultura UNAM. www.gaceta.unam.mx, el grito testimonio fílmico. Bueno, pero más bien, o sea, independientemente de la cifra específica, ¿cuál considerarías tú que, o sea, en tu opinión, con base, al documental también, de cómo fue el proceso de que el gobierno pudo tapar esto, o sea, y cómo, digamos, sacó noticias o mintió al respecto, omitió detalles? Yo, antes, juro que me gustaría saber más, de veras, pero juro, dame chance y te lo investigo. Yo tengo esa cifra porque la leí en esta dirección que acabo de dar. No sé cómo. Yo sí sé un poquito de cine, pero no sé de los muertos más de lo que me dice Fabio Paz en ese libro. No sé. Yo creo que aquí es un poquito también con lo que mencionabas hace un momento, Mario, antes del corte, cómo los estudiantes en aquel momento y justamente donde toma valor el grito es... al ser un documento y un testimonio intempestivo y tal vez sin miras a que se convirtiera en una película documental, sino terminó siéndolo por las circunstancias y sobre todo las necesidades, es lo difícil que era, supongo, no me tocó vivir esa época, pero en aquel momento... No, tenía 10 años. Bueno, y además, no, pero además, o sea, vivir esa época es inimaginable lo que hoy se puede hacer en cuanto a poder enterarse o difundir información, cosa que, pues, el grito justamente parte de su importancia es que fue justamente eso, una manera, como dijiste, de dar esta, llamémosle, esta contestación al silencio impuesto en los medios. No, hombre, qué silencio. Había todo un rollo, que no eran estudiantes, eran comunistas. Ahí claro. Está todo en Sanoa. Era la otra información de los comunistas que van a quitarte a tus hijos, así, apelando al melodrama totalmente. O sea, hace buen efecto el melodrama en la publicidad. Y por ahí, ¿no? Pero el grito nunca funcionó como la otra información. Fueron lentos, no al filmar, porque filmaban en ese momento, pero sí. De aquí a que se revelaba, o sea, estaban vigilados algunos y otros ni sabían. Entonces, el grito salió la primera vez hasta 1970 y algo, siendo optimista 70, ¿no? Y hasta el 2007 fue que se pudo conseguir en DVD y comercializarse ampliamente. Exacto. No sé si tenemos tiempo, Manuel, de reunir una idea y una serie de asuntos como de frases críticas sobre el grito, que duran 4 minutos. ¿Los tenemos o no? Sí, claro, sí tenemos el tiempo. Sí. ¿Te los echo? Por favor, bueno, pues vamos a escuchar una compilación de testimonios y opiniones, entiendo. Al maestro Alfredo Yoskovic, que es el primero que va a hablar, después del fundador del CUEC, Manuel González Casanova, de Federico Benga-Schoffer, documentalista de esa generación del CUEC, y por último de Alberto Bojor, que son muchos, pero son brevísimos, 15 segundos de cada uno. Pues adelante, Mario. Vámonos. Ya ven, esta cosa me traiciona. Yo ya quisiera portarme mejor. Ahí voy. Okay. Para mí, una vez pensar, la fundación del CUEC obedeció más a la formación de críticos y de historiadores de cine. Cuando yo entré en 1966, no había todavía la idea clara de formar directores de cine, ¿no? Incluso los planes de estudios trataban de abarcar de una manera muy general lo que podía ser, digamos, un estudio del cine, pero no una práctica cinematográfica sistematizada. En la medida en que las exigencias de los mismos alumnos fueron pidiendo que realmente se pudiera hacer cine concretamente, entonces se fue configurando la posibilidad de hacer reportajes, después pequeños documentales, aunque provenía más de la iniciativa personal que de las facilidades y de los programas de la escuela. Pero yo pienso que el momento clave en que se definió eso fue en el 68, sí había habido ya experiencias de películas y de realizaciones por las generaciones anteriores. Pero en 68, por las circunstancias, el alumnado decidió, digamos, tomar los almacenes y el material para filmar el movimiento. Y intervino todo el mundo de distintas maneras. A partir de eso, yo pienso que nosotros tenemos que subir cada vez más de los pelos y esto se fue configurando una posibilidad concreta de hacer film. Al estallar el conflicto, pues nosotros sentimos que las cosas no eran exactamente lo que se decían. No sabíamos interpretarlo, desde luego, pero sí nos dábamos cuenta que algo había por ahí que no era exacto. Entonces estimulamos a los estudiantes a filmar, para tratar de que aprendieran, de que les hicieran algo útil, y a la vez pues participaran activamente en un momento que estaba conmoviendo a toda la clase media mexicana, desde luego de una forma muy importante a la universidad. Se lanzaron a filmar, prácticamente ellos que nos lanzamos a filmar porque estudiantes y profesores nos filmando, y se recogieron con muy diversa calidad una gran cantidad de materiales de conflicto desde que empezó hasta que terminó. Yo tuve la fortuna de vivir justamente esa época dentro del CUEC, que fue también como una parte vital, fue una parte muy importante del movimiento, porque aunque no éramos deficientes en cuanto a la información, porque nos tardábamos en filmar y más nos tardábamos en revelar, más todavía en editar y producir algún tipo de información que diera contrainformación de lo que estaba manejando la prensa. A pesar de todas esas deficiencias, sí, la participación de CUEC ayudó a la organización interna del movimiento estudiantil. Se firmaron muchísimas cosas. Fue la primera vez que se tomó la escuela. Esta ha sido la primera y única, me acuerdo de otra más, en donde el estudiantado realmente tomó la institución. Y se dispuso el material para hacer una única película acerca del movimiento. Ustedes estaban estudiando los que aportan de los vivas, todas esas voces que oyeron ya se murieron, pero ahí están y ahí están para compartir. Pues yo creo que esto que acabamos de escuchar son testimonios invaluables, que creo que también ayudan a redondear un poco nuestra visión y nuestra percepción, no solo de qué implicó hacer un documental como El Grito en ese entonces, sino también creo que volvería a enfatizar eso, lo afortunados que somos hoy en día de poder contar con este documento. Y justamente me gustó mucho la frase que utilizaste, Mario, de que es un no me olvides. Para los millennials post-Coco sería un recuérdame. Pero vaya, se trata de eso, justamente de no olvidar, de no olvidar nunca. Y en ese sentido, pues ojalá, sobre todo ahorita con este nuevo cambio de gobierno, con esta cuarta transformación, como le gusta mucho decirle a mucha gente, pues haya más documentales, haya más películas de ficción, haya más material que nos ayude a enmarcar y entender mejor qué pasó ese 2 de octubre de 1968 en la Plaza de las Tres Culturas y de qué manera lo tiene resonancia y repercusión en lo que estamos viviendo hoy en día como país, como sociedad, como raza humana, hombre. Claro, que se haga y que se vea, Manuel, porque luego se hacen. Claro. Y este año creo que México llega a las, como es más de 150 películas, y no creo que hayamos visto ni la mitad ni la cuarta parte. Entonces, que sí, que se haga, porque pues si no se hace, no se va a ver nunca. Pero también yo creo que el punto álgido, el talón de Aquiles, es la exhibición. Por ahí hay que legislar, por ahí hay que pedirle a este cambio de gobierno que se mueva, que los cines mexicanos tengan cine mexicano. Así es, y bueno, pues como siempre, como es costumbre, el enemigo más terrible que tenemos entre el extraño enemigo. El extraño enemigo es el tiempo, y el tiempo se nos acabó. Y es, yo creo que todo lo que se queda en el tintero, creo que justamente está para retomarse y para ampliar y profundizar. y esperamos siempre, Mario, estar contando contigo para compartir esta mesa, esta discusión, y sobre todo tener, bueno, nos has dado una muestra además con estos audios que nos presentaste, otra de las grandes posibilidades del documento, el documental, y mantener viva las voces de los que ya se fueron para seguir aprendiendo y seguir entendiendo la realidad. Mario, muchísimas gracias de veras por tu participación y por acompañarnos en este programa sobre El Grito y en esta conmemoración del mes de octubre. ¿Hay algo que quisieras anunciarnos de las actividades que tienes, como siempre, en difusión de cine? Pues la última, la pregunta, ¿cómo fue? Si hay algo que nos quieras invitar de tus actividades de cine y al auditorio. No, mira, por el MOP, sí, estamos en el CC organizando un ciclo sobre géneros, pero lo malo es que no hemos decidido qué película es cine de terror. Es muy probable, yo le estoy empujando a que sea una película francesa. Okay. Que se llama Los Ojos Sin Cara o algo así. De Georges Franju. Excelente. Sí, una gran película. Gran, enorme película. Sí. Por ahí me voy. Pues mira, hay otra propuesta, entonces estamos como en un ring, ¿no? Para amistosos, sí, ¿no? Claro. Estamos ahí batallando cada cual. Yo le voy por esa. Pues bueno, pues la invitamos al público que esté pendiente de la programación de cine en el CICI, estén pendientes. Va a haber, ojalá, bueno, echen su voto, échenlo en change.org, que sea Los Ojos y el Rostro de Georges Franju. Y agradeciendo siempre su preferencia y su sintonía, nos despedimos. Yo no dije mi nombre al principio, soy Jorge Cortázar. Aquí junto a mí está Iván Castaneda y Manuel Alejandro Escoffier, coproductor y coconductor también de este programa. Esperamos escucharnos nuevamente la próxima semana en esta conmemoración de octubre, Los Ojos de la Bestia. Hablando de cine sin concesiones, nos escuchamos la próxima semana. Muy buenas noches. Podéis ir en paz. La bestia se ha marchado. Los Ojos de la Bestia. Hablando de cine sin concesiones. Producción, conducción y guión, Manuel Alejandro Escoffier Duarte. Coconducción y coproducción, Jorge Carlos Cortázar Sabido. Edición de cápsulas y cortinillas, Luciana Chan Córdoba. Voces adicionales, Luciana Chan Córdoba y Raúl Lara Quevedo. Búscanos en Facebook y en Twitter. Esto fue una producción de Radio Universidad y del Programa de Promoción y Difusión Cultural Cinematográfica, Kino Wadi.